Y llegando a las 4 de la tarde, llega el momento de la sección noticias con Martu y Abby. El día de hoy nos traemos noticias del ámbito de Netflix. Empezando por el estreno de la serie Heartstopper, si no me equivoco. ¿No es así, Martu? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy traigo la noticia sobre el estreno de Heartstopper, el encantador estreno de la serie juvenil que está haciendo furor en Netflix. ¿Cuándo se estrenó? El 22 de abril. Ah, perfecto. ¿De qué género sería la serie esta? Es romance, drama y sobre el colegio. Muy adolescente. Sí, es de la comunidad LGBTIQ. Ah. Sí, está basado en unas novelas gráficas de Alice Ousman. Son 4 tomos publicados y el quinto está en proceso. Y nada, es una tierna y genuina historia. ¿De qué país es de procedencia esta serie? De Inglaterra. Es inglesa. Ah, sí. ¿Hay algún actor conocido? Está Olivia Colman. Ah, pensé que ibas a decir Rodrigo. No. Porque era actriz ella. Sí, era actriz y bueno, ahora es cantante. Sí, sí. La rompe. Sí, sí. Muy dolida ella, muy dolida está todo el tiempo. Decís que la serie abarca a la comunidad LGBT. ¿En qué abarca a la comunidad? En sí, bueno, la serie se trata sobre un chico que es gay, tipo abiertamente gay, que se enamora de un compañero. Y nada, el compañero es como el típico chico heterosexual, popular. Típico paqui. Claro, juega al rugby, no sé qué. Sí. Y como que se va enamorando del protagonista Charlie. Y bueno, nada, va creciendo como ahí la historia de amor entre ellos. Ah, qué lindo. También él es bisexual. Bueno, eso se va dando en el desarrollo de la serie. Ah, ¿y hay otros personajes parte de la comunidad? Hay una chica trans que, bueno, nada, su historia en la serie está buena porque estos chicos transcurren a un colegio que es solo para hombres. Ah. Entonces la chica trans estaba en este colegio y se pasa al de chicas porque le hacían bullying los chicos estos. No, sí, ni hablar. Y nada, el protagonista es el mejor amigo de esta chica y nada, se va dando ahí. Una duda que tengo y es que a mí lo que me pasa es que al ver personajes LGBT en series, películas y hasta en juegos, muchas veces lo que hacen las empresas es ponerlos como para presumir, como ponerlos como para decir, ah, no, yo tengo un personaje gay en mi serie, no me puedes decir nada. Y por ahí el personaje gay lo que hace es cumplir un estereotipo. El estereotipo del gay que es realocado y es amigo de las chicas y se viste de colores y habla así. Y ser gay no es ser eso. Obviamente, qué sé yo, hay gente gay que es así, pero la comunidad LGBT no es sos gay, sos lesbiana, sos trans. Hay un millón y millones de orientaciones distintas. Por ejemplo, y hay mucha desinformación, hay mucha gente que al día de hoy no entiende nada. Qué sé yo, cuando yo les digo que yo soy pansexual, hay mucha gente que no entiende de qué se trata. Pero lo que preguntaba era eso. ¿Hay muchos estereotipos o son tratados naturalmente a los personajes LGBT? El único estereotipo, diría yo, es el pibe heterosexual, jugador de rugby, el popular. Yo creo que eso es el único. Igual es muy cliché de la historia. Ah. Pero está buena porque está basada en la vida de la autora. Ah. No sé, a mí me gustó. Bueno, completamente recomendada la serie entonces. Tiene un buen soundtrack. ¿Un buen soundtrack? Sí, sí. ¿Quién? ¿Música conocida es? Son artistas alternativos de allá de Inglaterra. Qué bueno. ¿Alguno para recomendar? Baby Queen y Orla Granted. ¿Para Baby Kim o Baby Queen? Ah, no conocí. Conozco a Baby Kim, el rapero, el primo de Kendrick Lamar. Pero, bueno, completamente recomendada la serie. Bueno, muchas gracias, Martu, por tu nota. Avanzamos hacia el sector noticias acerca de las suscripciones y la caída de Netflix con Abby. Hola. Hola, muy buenas tardes. Voy a hablar sobre que Netflix ha estado perdió alrededor de 200.000 suscriptores durante el primer trimestre del año. 200.000 suscriptores en lo que va del año. Sí, durante. Es un montón. Sí, un montón. Esto se debe a la inmensa competencia que ha estado teniendo, como lo es Disney Plus, HBO Max y demás. Es muy fuerte lo que me estás diciendo, porque Netflix siempre fue la plataforma de streaming. Mm. Siempre. Fue como la primera que... Claro, claro. No solo que fue la primera, sino que era, en su momento, era la más confiable. Vos decías, ¿qué se ve y qué veías en Netflix? Había clásicos, series viejas, series de ahora buenísimas. Y hoy en día es como que, a ver, me estás informando de esta serie que se está estrenando, que a mí me parece excelente. Pero después películas y producciones de Netflix están como decayendo bastante. Ay, sí, sí, sí. Y aparte están borrando series y están borrando programas que eran excelentes y películas, quiero decir, que ya no están. Yo me acuerdo de haber querido ver La Naranja Mecánica un día, la veo que estaba en Netflix, y a la semana la busco de vuelta y no estaba. Y encima son películas que son difíciles de conseguir, que no las encontrás en todos lados. Sí, eso estaba pasando. Además de que Netflix ha sido afectada por el incremento de precios en el mercado y también de su retirada en Rusia por el conflicto que tiene con Ucrania. De eso no estaba enterado para nada, de yo hecho. Yo tampoco. Sí. También la compañía ha dicho que se pondrá seria con el intercambio de contraseñas, ya que como muchos teniendo cuentas comparten contraseña, eso afecta a la compañía. Sí, pero a ver, yo nunca me pongo del lado de las compañías, entonces que les pongan, que digan que se pongan rígidos con las contraseñas no me parece que va a aportar en lo más mínimo. Al contrario. Porque sí. En mi casa tenemos una cuenta de Netflix todos, porque bueno, lo mismo que por la misma razón por la que tenemos una cuenta de YouTube Premium todos. Por lo mismo que todos tenemos un internet, porque se comparte en un hogar, se comparte la misma cuenta para casi todo. Sobre todo cuando es un servicio de streaming. ¿Cuáles son las fuentes por las cuales recibiste esta información? Y más que todo en YouTube hay un montón de videos donde puedes buscar información sobre esto y... Este en específico lo saqué de BBC News Mundo. Es un artículo que encontré en Google, pero también he visto uno que otro video en YouTube que están muy interesantes. Qué bueno. Bueno, me parece excelente. Es muy loco que las dos noticias casualmente se junten con que tengan que ver con Netflix. Una es una noticia buena y es que está trayendo una serie copada. Y la otra es una noticia que, bueno, buena o mala. Para Netflix. Mala para Netflix, quizás buena para nosotros, porque quizás Netflix se ponga las pilas, quizás no, quizás las otras marcas competencias se pongan las pilas, como HBO, que está sacando buenas cosas, está teniendo un buen catálogo, lo mismo Disney Plus, y demás, que ahora hay plataforma de streaming para todo. Nos despedimos esta tarde. Esta tarde quizás lluviosa, dentro de muy poquito, esta tarde de lunes. Nos veremos el miércoles de esta semana. Fue un placer. Muchas gracias, Martu. Muchas gracias, Abby. Nos despedimos con de la mano de Charlie García, hablando de tu corazón. Hablando de tu corazón.